¿Te imaginas, amigo, llegar a una iglesia donde ya en la entrada haya cierto tipo de clasificación, es decir, por el color de tu piel, por la raza o por el simple hecho de cómo vistes? ¿Ingresarías a esa iglesia? Amigo, ¿tú crees que eso es concebible en este tiempo? ¿Tú crees que exista una iglesia así donde esté la presencia de Dios? Pues aunque no lo creas, veremos hoy que en la Biblia se registra una iglesia muy parecida a lo que te estoy hablando. ¿Quieres saber dónde, cómo y cuándo? ¿Y qué debemos aprender para no cometer los mismos errores ahora? Pues te invito a que seas parte de nuestro programa el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Estamos muy felices de que tú seas parte de nuestro programa. Realmente, desde aquí, desde la familia de Nuevo Tiempo y desde Código Abierto, queremos darte las más cordiales bienvenidas a nuestro programa el día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Gálatas y realmente hay muchas lecciones y lindas para aprender en nuestra vida espiritual. Hoy nos toca estudiar la lección número 2, que lleva por título La Autoridad y el Evangelio de Pablo. Desde ya, bienvenido una vez más. Tenemos en nuestro medio amigos que nos están acompañando, que nos vayan a ayudar al desarrollo de nuestra lección. Vamos a conocerlos y los vamos a presentar. Vamos a empezar por mi derecha. Geraldo, una alegría tenerte nuevamente en Código Abierto. Hola, Waldi. Mi tercera vez que ya vengo acá, ya me siento en casa, muy contento mismo, y un tema tan importante, ¿no?, de estarmos hablando. Y así vamos. Está increíble el tema que vamos a estudiar. Bienvenido, Geraldo. Gracias. Al centro de nuestra sede, alguien que es de la casa, Marianela, bienvenida a Código Abierto. Gracias, Waldi. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y bueno, acá contenta de estar nuevamente. Gracias por la invitación. Buenísimo. Y Pedro, no podía faltar, ¿no? Ha estado con nosotros muchas veces y es una alegría tenerlo nuevamente. Hola, Waldi. Nuevamente un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, es un privilegio poder estudiar la palabra junto a ustedes, junto a todos los amigos que nos siguen a través de la radio y la TV. Muy bien, pero no podemos empezar nuestro estudio sin pedir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Así que vamos a orar. Voy a pedir a Marianela, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este programa, por estar reunidos entre amigos. Pedimos, Señor, tu orientación, sea tu Espíritu quien nos inspire para que todo lo que se diga sea, Señor, orientado por ti. Te pedimos una bendición también para los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el pastor Adonirán Alomía con el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi, a todo su lindo equipo. Muchas gracias. Y amigos, ustedes también. Esta semana estudiaremos la situación que Pablo enfrentó cuando escribió la carta a los miembros de las iglesias de Galacia. Su plan de que los gentiles pudieran unirse por la fe sola se vio desafiado por maestros falsos que insistían en que los gentiles también deberían circuncidarse antes de poder ser miembros de la iglesia. Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio. Siendo así, tuvo que responder, y la respuesta es la carta a los Gálatas. Pablo, a partir de allí, también se convierte en un escritor de cartas. Pero cuando escribió a los Gálatas, no estaba intentando producir una obra literaria, competencia. Más bien, bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo estaba abordando situaciones específicas que tenían que ver con él y los creyentes de Galacia. Como misionero al mundo gentil, Pablo fundó una serie de iglesias diseminadas por todo el mundo de ese entonces conocido. Aunque visitaba estas iglesias cada vez que podía, no podía quedarse por mucho tiempo en un solo lugar. Para compensar esa ausencia, Pablo escribía cartas para darles consejos. Aunque algunas de esas cartas no se han conservado, por lo menos 13 del Nuevo Testamento llevan la autoría de Pablo. Esto muestra cuánta autoridad llegó a tener en su ministerio en los inicios de la iglesia primitiva. Ahora, el saludo inicial de Pablo en Gálatas no solamente es un poco más largo que otros. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 1 hasta el 5, también vamos a ver la fuerza con que escribe él, la autoridad apostólica. Aquí declara que pertenece al grupo selecto de apóstoles. El hecho de que Pablo negase en su carta con tanta vehemencia que su apostolado descansa sobre algún ser humano, sugiere que hubo un intento por parte de algunos de Galacia de socavar su autoridad apostólica. ¿Por qué? Como hemos visto, algunos de la iglesia no estaban contentos con el mensaje de Pablo de que la salvación se basa solamente por fe en Cristo y no en las obras de la ley. Pero, ¿cuál era el evangelio de Pablo? Una de las características, únicas de las cartas de Pablo, es el modo en que relaciona las palabras gracia y paz en sus salutaciones. La combinación de estas dos palabras es una modificación de los saludos más característicos en el mundo griego y judío. También, ¿por qué Pablo no exigía que los conversos gentiles se circuncidaran? Los oponentes de Pablo aseveraban que era porque Pablo deseaba conversiones a toda costa. Quizá pensaban que Pablo no lo quería porque sabía que los gentiles tenían reservas sobre la circuncisión. Le gustaba complacer a la gente, decían. En respuesta a estas alegaciones, Pablo le señala a sus oponentes las fuertes palabras que acaba de escribir, especialmente en el capítulo 1, versículos 8 y 9. En resumen de la lección, los falsos maestros de Galacia intentaban socavar el ministerio de Pablo al afirmar que su discipulado y su mensaje evangélico no provenían de Dios. Pablo confronta ambas acusaciones en los primeros versículos de su carta a los de Galacia. Valientemente declara que hay un solo medio de salvación y describe cómo los eventos que rodearon su conversión demuestran que su llamado, su evangelio, únicamente podían provenir de Dios. Una linda lección. Adelante, Waldi. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado para el día de hoy. Bien, amigos, estamos ya en la lección número 2, ¿no? Habíamos visto en la anterior lección un poquito de la conversión de Pablo. Ahora vamos a hablar también de eso. Pero antes de comenzar el tema como tal, yo quisiera que envíen saludos, pues no tuvieron la oportunidad en la primera parte, así que es el momento. Vamos a empezar con las damas, ¿está bien? Nelita, por favor. Bueno, un saludo a todos mis amigos. En realidad están regados así por Sudamérica, por el mundo. Pero quiero saludar de forma especial a una señora, una amiga muy querida, Zila, es su nombre, está en Brasil, pero ella siempre ve el Nuevo Tiempo en español, así que un saludo para ella. Excelente, muy bien. Geraldo, por favor. Yo también quiero enviar un saludo, ¿no?, a todos mis amigos. Cuando yo estaba estudiando teología, no eran todos teólogos, ahora son todos pastores, pero especialmente quería enviar un saludo especial a la parte del sur de Brasil, el NUMAR, que es el grupo de creacionistas de la Sociedad Creacionista Brasilera. Y yo hablé, ¿no?, que vamos a estar enviando ese mensaje para ellos, también van a estar mirando desde allá. Un saludo a todos los de NUMAR. Muy bien. Pedro, tu turno. Bueno, dos grupos especiales. Uno que es mi familia cercana y un poco alejada por tema de distancia, pero que siempre está mirando el programa, ¿no? Un saludo especial a ellos. Y a un grupo de jóvenes quienes hace un tiempo atrás estuvieron muy de cerca estudiando en la universidad y esta época están de vacaciones, ¿no? Que disfruten y, bueno, Dios mediante, puedan seguir creciendo también en esto que es el estudio de la palabra. Muy bien. Vamos a iniciar con una pregunta medio interesante. Ahora que vivimos en un mundo globalizado, ¿no?, donde la información nos llega a la palma de la mano a través de nuestro smartphone, ¿no?, ocurre algo al otro lado del mundo y inmediatamente está la información en nuestra mano. Y normalmente lo que ocurre con nosotros, queremos investigar algún tema, la primera fuente de referencia es la Internet. Y ingresamos ahí, pero nos encontramos con varios tipos de información, ¿no? Unas en favor, otras en contra. Al final la pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro yo que ingresando ahí tengo la información correcta? ¿Puedo confiar en esta información? ¿A qué fuente debo ir? ¿Qué opinan ustedes como jóvenes y como muchos que están ahí justamente investigando temas tanto espirituales como en el ámbito social, ¿no? Bueno, en lo personal puedo compartir una experiencia que, por ejemplo, si tengo un tema por investigar, requiero que las afirmaciones que haga el escritor de esa parte haga referencia a cierta investigación o con qué sustento hace una afirmación. Eso es importante, porque hay mucha gente que escribe en la internet pero sin tener fundamento. Entonces, en esos casos no tendríamos que dar la validez necesaria. Sin embargo, si ese escritor hace referencia a una investigación o a un otro autor que hizo una investigación, podríamos decir que sí tiene el sustento necesario para dar credibilidad a lo que estamos encontrando en la internet. Muy bien. Bueno, por lo menos en mi caso, recuerdo en la universidad nos decían, ¿no? Cuando ustedes van a buscar información del internet, asegúrense que es una página académica. No, incluso si tú buscas en el Google, por ejemplo, tú puedes buscar solamente páginas académicas. Entonces han sido estudios, han sido comprobados, ¿no? Es gente especializada. En ese sentido, creo que nosotros podemos recurrir, ¿no?, a esa categoría, digamos, de temas académicos. Pero si hablamos del internet en general, en realidad es complicado, ¿no? Porque, como tú decías, hay todo tipo de información, incluso para buscar, no sé, las propiedades de un alimento. Correcto. Varía muchísimo de una página a otra, ¿no? Y ahí tú dices, bueno, ¿cuál es la página que realmente me va a mostrar, ¿no?, cuáles son los beneficios? Entonces, es complicado, pero preferiría acudir a esta página académica. Pero como tú decías, es una cuestión de confianza, incluso entrando a una categoría supuestamente que ha sido comprobada, ¿no? Ahí tú estás confiando en que realmente ellos se han dado el trabajo de verificar que ha sido un estudio, ¿no?, real, académico, aprobado, no sé, de una universidad, de un especialista. Pero de todos modos estás confiando. Muy bien, Geraldo. Hay una frase que me gusta, es: en la era de la información, la ignorancia es una decisión. Tú hoy decides si eres ignorante, no tiene como no saber lo que tú querrás, ¿entiendes? Es increíble, pero también hay, ¿no?, los famosos hoax, que son informaciones que es solo para alardear y todo, y no tienen autoridad, por así decir. No tienen un respaldo, no tienen pie de página. Entonces nosotros tenemos siempre que mirar, ¿no?, el embasamiento que está utilizando la persona, otras fuentes también, lo que dice, ¿no? Porque hoy realmente vivimos un tiempo donde las personas quieren alardear mucho, pero a veces las cosas no son así. Entonces, siempre, ¿no?, como dijo Marianela, nosotros tenemos que nos preocupar con lo que están hablando, de dónde viene la información, quién es la persona que hizo la información, el sitio, ¿no?, si es académico, si tiene un respaldo. Pero la verdad es que uno no se da de repente el trabajo, ¿no? O sea, si hablamos en términos generales, nadie va a decir, a ver, ¿cuál es la fuente? Voy a buscar dónde ha sacado, quién es el que ha escrito y él a quién ha mencionado. Porque nosotros conocemos, ¿no? Y justamente salió una cláusula, ¿no?, en una de las redes sociales, en el Facebook, que era justamente para tratar de filtrar la información, porque la verdad es que uno ve en las redes sociales una noticia y comienza a viralizar y dice, pero no, dice, es noticia, y al final nadie sabe de dónde surgió, si era real, y lo tomamos por verdad, ¿no? Una noticia simple, digamos. Correcto, y muchos cometen errores basándose en ese tipo de información, y bueno, después las consecuencias, ¿no? Como recientemente con el iPhone, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esa información cuando no vino con el espacio para poner el audífono y a alguien se le ocurrió hacer un video, sí, ahí que fue viral, ¿no? Que decía que estaba oculto y simplemente necesitabas un taladro agujerear ahí y listo. Y muchos hicieron caso a esta información. Eso, ¿sí?, es tan grave, Waldi, que en Brasil pasó, creo que hace unos 2 o 3 años, pusieron la información en una página de Facebook de una ciudad diciendo que una de las habitantes de la ciudad estaba hurgando con brujería, con magia y esas cosas. Y esa señora, un día la vieron pasando en la calle y vieron un libro negro en sus manos y fueron y la mataron. Y era la Biblia que estaba en sus manos. Era una señora normal. Ellos hicieron como si fuera una clase de juego, pero las personas toman en serio lo que ven hoy día. Y eso es un peligro. Creen. ¿Entiende eso? Correcto, ¿no? Y justamente el tema del día de hoy, creo que nos adentramos muy bien a lo que vamos a estudiar, ¿no? porque en aquella época donde estaba Pablo, si nos ponemos un poquito en el contexto, también era bastante complicado, ¿no? Vean ustedes, una iglesia naciente, perseguida por el Imperio Romano, y de repente un perseguidor, ¿no?, que ahora se convierte en un predicador, trata de entrar con un mensaje que no les gusta a muchos de la iglesia, y les dice: amigos, la cosa que ustedes pensaban no es tan así, es de esta manera. Entonces, ¿a quién creer? ¿Cuál es la información correcta? Y creo que muchos ahora en el ámbito espiritual también nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? Tantas denominaciones, tantas religiones, ¿quién tiene la verdad? ¿A quién creo? Y creo que son esas las preguntas que como jóvenes nos hacemos día a día, ¿no? Así que vamos a intentar responder estas preguntas el día de hoy. Vamos a la palabra de Dios y a la lección, ¿no? La autoridad y el evangelio de Pablo. Muy bien. ¿Quién era Pablo? Dice, escritor de cartas, ¿no? Normalmente en aquella época, obviamente no había correo electrónico, no había Skype, videoconferencia, peor un avión que iba de un lado a otro lado de manera rápida, sino las cosas iban por cartas, ¿no? ¿Qué características tenía Pablo? ¿A quién escribía? ¿Cómo escribía y por qué? Pedro. Bueno, Pablo se menciona que era un escritor, primero porque era el medio de comunicación. Él estaba en muchos lugares fundando iglesias y como se trasladaba de un lugar a otro, necesitaba estar comunicado. Y esa comunicación lo hacía a través de las cartas. En las cartas que encontramos, regularmente tenían un formato, un esquema establecido, de tal forma que los lectores, cuando reciben las cartas, no sientan una diferencia o un tema complicado para entenderlas, sino más al contrario, estaban ya familiarizados con este tipo de comunicación y eso hacía factible una mayor y mejor comprensión de lo que Pablo quería transmitir. Muy bien. Queridos amigos, estamos viendo un tema que es muy importante. Estamos viendo en la primera instancia, Pedro nos hablaba y nos dice que Pablo tenía un formato, una base, para que ellos puedan creer realmente si era esa carta auténtica. Y eso no solamente era de él, sino era inspirado por Dios con un mensaje muy especial para la iglesia de aquel entonces y de ahora. Enseguida, después de la pausa, retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos hablando acerca de Pablo, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Gálatas. Amigos, nos íbamos a la pausa hablando de que Pablo era autor de varias cartas, ¿no? Y una justamente estaba enfocada a Galicia, a los Gálatas. ¿Algo más con respecto a esto, María? Sí, solamente mencionar que Pablo, bueno, no era uno de los discípulos que estuvo todo el tiempo con Jesús, que estuvo con Jesús, de hecho, ¿no? En realidad, él, cumpliendo la ley y al pie de la letra, él hacía lo que él pensaba que era correcto, lo que había aprendido. Y en algún momento estudiamos eso, ¿no?, en el pasado. Pero él realmente sufrió una transformación en su vida, ¿no? Fue muy personal, ¿no?, el encuentro que tuvo con Dios. Y entonces a partir de ese momento él comienza a entender, ¿no?, muchas verdades, lo que se había escrito incluso en el Antiguo Testamento, y ahí es que él comienza a escribir algunas cartas a varios lugares, ¿no? Y había un formato, ¿no?, lo que íbamos a mencionar ahora. Si nosotros leemos sus cartas, él comienza de una misma forma, ¿no?, en sus cartas que se dirige a diferentes personas, a diferentes iglesias. Es interesante que Pablo sigue un formato que no era propio de sí mismo. Él ya conocía cómo se escribían cartas, era un formato romano, era un formato que las otras personas no se dirigían para hablar. Era como si fuera una educación, una etiqueta, ¿no? con toda una orden, con toda una secuencia. Protocolo. Todo un protocolo, exactamente. Entonces, cuando Pablo iba a escribir, ellos ya conocían, porque Pablo no era solo un entusiasta de defender la verdad, él conocía lo que hablaba. Es increíble eso, no era solo una persona llena de buenas intenciones, como hoy tenemos en internet, no, ay, voy a compartir eso porque hay terrorismo, fue atacado no sé dónde y no pasó nada de eso, son entusiastas, pero él conocía, él tenía un nivel académico, él tenía un nivel espiritual y él hablaba bien. Entonces, siempre cuando tú mirabas, incluso Pedro nos dice que él tiene una forma propia de escribir, ya conocemos por su forma de decir. Entonces Pablo tenía eso, seguía siempre una orden en sus cartas. Y no había un dice, ¿no? Que nosotros nos movemos mucho por eso, ¿no? Dice, he leído en las redes sociales o alguien me dijo. Él, podríamos comenzar así de repente, ¿no?, diciendo que él vivió en carne propia, en propia experiencia, ese cambio, esa conversión, ¿no? Realmente el Espíritu de Dios estaba con él. Pero no deja de ser algo complicado, ¿no? Porque cuando tú hablabas del internet, Waldy, yo me ponía a pensar en el ámbito espiritual. Si ya, imagínate, con cosas palpables, ¿no?, la ciencia que comprueba, ¿no?, que experimenta, comprueba, verifica, ya es difícil comprobar porque uno no se da el trabajo. Imagínense en las cuestiones espirituales, ¿no?, que no se ven. Correcto. ¿Cómo decir que una persona se ha convertido, que ha tenido una experiencia propia? Realmente, si Dios no está, si el Espíritu Santo no está de por medio, es muy difícil discernir. Muy bien. Él tuvo que recurrir, por ejemplo, en esta carta, a indicar que fue Dios quien le dijo la forma y cómo él debería de manifestarse en este sentido. Yo creo que ir a un grupo de personas manteniendo esa posición, con seguridad genera rechazo. Con seguridad es porque también requería una situación fuerte de esta naturaleza. Por eso él tuvo que recurrir a esa instancia y, bueno, con esa autoridad empezar a hablar, entre comillas, empezar a llamar la atención para que puedan replantear la posición que tenía la iglesia de los Gálatas. Correcto. Si veamos en la Biblia, por favor, Gálatas capítulo 1, versos 1 y 2, y también Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2, si es que lo tienen, vamos a ver que él enfatiza, ¿no?, que su llamado no ha sido de hombres, ¿no?, sino él ha recibido un llamado de Dios mismo, ¿no?, y esa es la autoridad con la cual él se presenta en este lugar, si alguien lo tiene. Gálatas 1, 1, Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Ahí vemos, ¿no?, que él va en nombre de Dios, en nombre de Jesús, para hablarles lo que líneas más adelante le habla a la iglesia de los Gálatas. Correcto, y se presenta como un apóstol, ¿no? ¿No? El apóstol es un testigo, ¿no? El apóstol es aquel que vio. Si tú tienes algún problema o vio un evento, la mejor fuente de... Hoy tenemos los videos, ¿no? Pero hasta los videos pueden ser manipulados. Pero en ese tiempo, la mejor fuente de conocer algo eran los testigos. En el caso, nosotros teníamos, ¿no?, conocíamos allá. Pero ¿cómo hizo Jesús? ¿Cómo fue eso? ¿A quién voy a preguntar? A los discípulos. Pero Pablo tenía algo que era un poquito diferente. Él no conoció el ministerio porque no fue un discípulo en el ministerio terreno de Jesús. Sin embargo, él conoció a Jesús en su otra forma. En camino a Damasco, él vio también a Jesús. Y Jesús habló para él cuál era su misión. Y es increíble pensar que mismo en el cielo Jesús hacía discípulos. Jesús seguía el proceso de discipulación. Entonces, Pablo habla, ¿no? Yo fui llamado por Dios, así como los demás, de una forma diferente, sí, pero no me siento menor que ellos, no me siento diferente, porque yo sé mi misión ahora. Podemos comparar de repente con Efesios, ¿no? Efesios 1, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. interesante que él siempre sobrepone, ¿no? Antepone más bien a Jesucristo, a Dios. Él no habla por sí mismo, ¿no? Algo que de repente nosotros podemos tomar como ejemplo, ¿no? Una persona que se encapricha con algo que cree, que piensa, que es suyo, ¿no? No es el caso de Pablo. Pablo trata de no hablar como una persona, como su persona, ¿no? Sino siempre poniendo por delante a Jesucristo, ¿no? Y como decían, siguiendo el protocolo, ¿no? Paz a vosotros. Pero ahí nosotros vemos que en Gálatas luego él continúa de una forma un poco diferente, ¿no? Continúa como que ya llamando la atención porque realmente había una preocupación. Y esto refleja de que en la iglesia han comenzado a haber algunos cambios, y algunos cambios muy serios, ¿no? Que de repente ha sido muy sutil. Y bueno, no es diferente ahora, ¿no? Correcto. A mí me llama mucho la atención esta parte porque justamente después de cómo se presenta este Pablo, en Hechos, el capítulo 13, se muestra, ¿no?, que los líderes de aquella iglesia primero dicen, no, yo no creo que el mensaje que este hombre trae sea el correcto. Primero, porque no era parte de los 12, ¿no? Y después, porque puede ser un mensaje humano. Y comienzan como que con cosas, como tú decías, sutiles, a rechazar, ¿no?, las enseñanzas bíblicas. No ocurre lo mismo ahora, ¿no? Como les decía, hay tanta información ahí, tantas religiones por ahí, y los jóvenes se preguntan realmente, ¿cuál tiene la verdad? Si todos me hablan de Dios, ¿qué podemos decir, Pedro? Bueno, es importante recordar que estas situaciones hubo en el pasado, existen, creo, en este tiempo, y bueno, frente a esa situación de posibles intentos de desacreditar alguna posición, nosotros tenemos que recurrir a la Biblia. Es decir, que la posición que nos da algún líder de iglesia, algún cristiano, tal vez con muchos años en el tema de la práctica de una vida cristiana, no necesariamente significa que tiene la verdad última. Puede ser que otra persona que tenga menos años o menos tiempo de ser convertido entienda lo que la Biblia realmente quiere transmitirnos. Nosotros, frente a estas situaciones, debemos recurrir a la Biblia, estudiar tal vez con mayor profundidad, con mayor énfasis, con mayor dedicación, para entender la verdad del mensaje. Tengamos cuidado de no estar sujetos a escuchar palabras de algunas personas y tomarlos como una verdad última. Siempre recurramos o pongamos, vamos a decir, en la balanza de la Biblia, si lo que están diciéndonos es verdad, verdad. Muy bien. De repente, agruparía algunos aspectos también, ¿no? El hecho de que él siempre hablaba de Cristo, ¿no? Ponía por delante a Jesús, pero también él recurría al Antiguo Testamento, porque recordemos que cuando él escribe, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, entonces ni siquiera los discípulos, ¿no? Todavía no tenían esas cartas, no teníamos el Nuevo. Entonces, él recurre al Antiguo Testamento, y en algún momento nosotros aprendimos eso, ¿no? Incluso para verificar si una persona es de Dios, si es un profeta, ¿verdad? Nosotros debemos como que hacer una evaluación, ¿no? De cómo él está lanzando, digamos, alguna profecía o está diciendo algo, tiene que ir a la par de la Biblia. En este caso nosotros ya tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en este caso solo había el Antiguo. No, por otro lado, también nosotros podemos ver la conversión que sufrió Pablo, ¿no? En la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? De repente pasar por una serie de filtros, hacer una evaluación para saber realmente si es de Dios o no es de Dios. Pero lo más importante para mí sería la experiencia personal. Es decir, cada vez estoy más segura de que por más que tengamos filtros y hayamos escuchado cosas y experiencias, ¿no?, de otras personas con el Señor, si nosotros no tenemos ese deseo profundo de conocer la verdad y deseamos tener una experiencia real con Dios, difícilmente vamos a encontrar la verdad, ¿no? Y es lo que le sucedió a Pablo. Si bien él creía que estaba en lo correcto, no estaba en lo correcto, pero tenía el deseo y al final encontró la verdad. Muy bien. Una de las mejores características que, en mi opinión, tenía Pablo era esa capacidad increíble que tenía para defender la verdad. Él era un apologista, el primero posiblemente de la iglesia. Él era el escudo, él utilizaba, cuando las personas intentaban utilizar palabras, él iba, no, Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a ver. Tú estás diciendo, tú crees que eso es correcto. Abre su Biblia, yo abro la mía. Bien firme, ¿no? Bien firme. Entonces, cuando tú miras esa capacidad que él tenía, ¿no? Y hay una frase que era bien así lo que expresaba. Aquellos que dejan los lobos, sacrifican las ovejas. Y él no dejaba que eso pasase. Por eso que él hasta tiene un poquito de falta de educación, ¿no? En esa etiqueta de escribir. Rompe el protocolo con los gálatas y habla así, es urgente lo que tengo que decir a ustedes, no es bueno lo que voy a decir, vamos directo al punto, ¿entiende? Entonces él sabía dar el exacto valor y el momento, y creo que hoy hay tantas personas y diferentes opiniones de vista, porque nosotros convivimos con el políticamente correcto, y el evangelio es totalmente diferente, el evangelio habla, esa es la verdad, camina en ella, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Pablo comprendía bien eso. Pero hoy nosotros vivimos ese tiempo, ¿no? Donde, no, deja que abra, deja y va sacrificando la verdad despacio y destruyendo todo. Y me gusta lo que dice, ¿no? De una forma firme. O sea, él estaba seguro de lo que creía, ¿no? Por ejemplo, cuando habla, ¿no? De la salvación, la fe está por delante, las obras están por detrás, si quieren, ¿no? Relacionadas, pero en realidad la salvación es por la fe. Y él está seguro de esto, ¿no? Entonces refleja en su carta, ¿no? Y dice, las cosas no están bien. Y llama a las cosas por su nombre, no da vueltas, ¿no? Es alguien firme, está seguro de lo que cree, y entonces comienza a llamar la atención. Correcto. Y esto está basado justamente en lo que ustedes decían, ¿no? En una experiencia propia, ¿no? Uh-huh. En pasar realmente y conocer y tener una experiencia con Dios. O sea, yo no puedo hablar de Dios si no he tenido una experiencia, ¿no? Es totalmente diferente, qué sé yo, recetar un remedio a alguien cuando yo ni siquiera he pasado por esa situación, ¿no? Que yo lo he vivido, lo he experimentado en mi vida, para mí ha resultado, entonces yo con toda esa autoridad puedo ir con otra persona. Y Pablo justamente había ocurrido eso en su vida, ¿no? Él ha visto que con sus convicciones, un encuentro en Damasco, como tú decías, él mismo escuchó la voz de Dios, quedó ciego, vio milagros en su vida y recibió de Dios mismo el mandato de predicar a los gentiles con toda esa autoridad ahora y todo su conocimiento que él tenía de toda su vida, reenfoca todo y comienza a decir las cosas como tienen que ser y con urgencia y con el amor, que a veces es un poco difícil de entender, pero realmente estaba el amor detrás de todo esto, ¿no? ¿Cuál era el tema urgente que él tenía que decir a los gálatas? Bueno, estaba en medio de una posición de los líderes de la iglesia, los gálatas, que querían anteponer las obras como un medio de salvación. Se estaba cambiando en realidad el concepto del evangelio que se tiene hoy por hoy y que se tuvo en ese momento. Nosotros vemos acá en esta parte de la Biblia que Pablo se pone fuerte, duro, enfatiza que la salvación es por la fe. Es porque Cristo murió, Cristo resucitó. Son hechos fundamentales para nuestra salvación. Evidentemente las obras son fruto o consecuencia de nuestra fe, pero no podemos nosotros aceptar que nuestra salvación sea porque hacemos esto o hacemos lo otro. Y ahora en este caso voy a seguir insistiendo en lo que Marianela menciona, ¿no? Pablo había tenido una experiencia, tenía conocimiento de causa de que tener fe en Cristo es el paso fundamental para salvación. Así que él hablaba convencido de esa posición porque había vivido una situación de esta naturaleza. Nuestra experiencia cristiana debería de llevarnos a una actitud similar. Porque creemos, porque tenemos fe, vivamos de una manera distinta. Y hablemos a la gente, porque hay, en este caso, la Biblia hace referencia a personas, entre comillas, que no estaban habilitadas para ser salvos. No, no podemos nosotros entrar en esa afirmación, sino que todos, si tienen fe, pueden ser salvos. La verdad es que nosotros tenemos la mala costumbre de intentar aportar con la gracia. Nosotros queremos hacer como si... Es muy bueno, eso es muy, muy lindo, pero yo tengo que hacer algo para, ¿entiende? Eso, yo tengo que hacer. Y los judíos tenían esa concepción que funciona, ¿no? Sobre, e incluso vamos a hablar de eso un poco más adelante en la lección, pero eso de las obras para ellos era muy fuerte. Tú pones, por ejemplo, vas a ser juzgado y ah, pero la gracia y todo, pero tú puedes conseguir un poquito más de inmunidad si sigues la ley, ¿entiendes? Si tú sigues la ley, vas a estar así, está un poquito mejor, no necesitas pasar por muchos procesos y todo. Y ellos querían aplicar eso al Evangelio. ¿Entiendes? Muy bien. Pero, perdón, Nelita, porque después del corte vamos a seguir hablando, porque realmente este tema da para mucho. Amigos, yo te invito, si todavía no estás con la Biblia en tu mano, pues anda, busca, porque realmente queremos que tú conozcas por ti mismo, tengas una experiencia de conocer el Evangelio. Retornamos enseguida. Estamos de retorno, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Realmente el tiempo pasa muy rápido y creo que hay muchas cosas todavía para decir. Te corté antes de ir a la pausa. Por favor, Menanela, ¿cuál era la idea que querías compartir con nosotros? Bueno, quería tocar nada más dos puntos. Uno era justamente el de la obediencia, ¿no? Justamente aquí hablábamos de que la salvación es por fe. Parece que no hemos superado todavía algunos problemas de la iglesia de este tiempo, pero nosotros debemos considerar que nadie está anulando la obediencia. Nosotros sí debemos obedecer y ahí está la lealtad, la fidelidad al Señor, ¿no? Y además es nada más una representación de su carácter que nosotros también debemos adquirir, ¿no? Entonces, correcto, existe una obediencia. Inclusive la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Exacto. Consecuencia de lo que nosotros vamos a aceptar, ¿no? Exacto, pero la salvación es por gracia, solamente por Jesucristo, porque nosotros nunca alcanzaríamos ese grado de perfección, ¿no? De pureza, de santidad. Y es importante también lo que dice Pablo a la iglesia de Galacia cuando él habla de cómo se puede distorsionar el evangelio, ¿no? En realidad él ve como que toda la iglesia está yendo por otro camino, ¿no? Y además él pone claro algo, ¿no? De que él no está agradando a los hombres. Creo que este es un aspecto o un punto muy importante que nosotros deberíamos parar un poco para reflexionar, hablando como gente que cree en Dios, como gente que está conociendo a Dios, como gente que ya está en alguna creencia, de no agradar a los hombres. Y a veces nosotros cometemos el error de hacer muchas cosas para agradar o para no contradecir o para ir en contra o más bien en favor de la corriente, ¿no? Nosotros vemos que aquí Pablo se enfrenta incluso a esta iglesia, pero él estaba yendo con la verdad, ¿no? Entonces, de repente para reflexionar en cuánto nosotros queremos agradar a los hombres y de repente nos estamos saliendo del evangelio, como dice. ¿Sabe? Sobre eso que estás hablando, Marianela. En el griego nosotros tenemos un panorama más grande cuando traducimos aquí lo que está escrito en Gálatas capítulo 1, verso 7, cuando habla sobre pervertir el evangelio de Cristo. El término griego allí es metrastepsa y significa hacer con que vuelva, regredir el evangelio. Entonces muchas veces nosotros cuando intentamos aplicar nuestros pensamientos, nuestras filosofías humanas al evangelio de Cristo, hacemos con que él regrese. Entiende? Lo que está avanzando, y era el plano, Pablo quería, era un evangelista, él quería llevar la palabra a los demás, y las personas haciendo, jalando, impidiendo que esa verdad sea llevada. Retroceso. Correcto. Realmente son varios temas, ¿no? Que son impactantes realmente, que estamos descubriendo en la lección, y con seguridad durante todo este trimestre vamos a ver muchas otras más. Ya, una invitación desde luego voy a decirles para el siguiente tema, porque justamente el siguiente tema habla acerca de la unidad de la iglesia, ¿no? Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a estar juntos cuando la doctrina se trata de distorsionar, ¿no? Hay ciertos límites, ¿no? Y todo lo demás. Pero esta vez Pablo abarca de una manera impresionante la lección y dice, ¿no? Vean, mi conversión ha sido esta. Yo he llamado de esta manera, no vengo con un evangelio concebido por hombres, más vengo con un mandato divino. Y esto es lo que ustedes están haciendo. Me gusta mucho este párrafo que les voy a leer, que dice lo siguiente. El alma de Pablo estaba conmovida, dice, cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso sus falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. ¿No? No eran todos, pero algunos, lastimosamente líderes de la iglesia, estaban por autocomplacerse, qué sé yo, llevando al resto del rebaño hacia otro lado. Y esto es lo que reprocha seriamente Pablo. ¿Qué dices, Pedro? ¿Algo más que te haya gustado de esta lección? Bueno, resaltar la fuerza que pone Pablo para defender su posición. Porque muchas veces es cómodo, frente a otras personas, entre comillas, no discutir. No, bueno, ellos tienen su posición, yo tengo mi posición, mejor me callo. Es una posición cómoda. Frente a temas bíblicos, frente a aspectos de esta naturaleza, debemos ser fuertes y firmes para rescatar, para sobreponer sobre muchas otras cosas lo que dice la Biblia. Eso es importante. Pablo tuvo la fortaleza física, vamos a decir así, para manifestar a la gente que estaba equivocada de la forma como lo hizo, con énfasis. Muy bien. Amigos, ya para terminar casi, ¿no? El tiempo se nos va. Yo quisiera que ustedes piensen en este momento, los dos, como jóvenes, ¿cómo podemos aplicar todo lo que hemos estudiado, ¿no?, en nuestra vida de jóvenes? Hemos visto que el Internet trae mucha información, que como jóvenes es difícil muchas veces ir a la Biblia, ¿no?, aunque tenemos la intención, pero es la única fuente para conseguir la verdad, ¿no? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes, Geraldo, tú como joven también, para que ellos encuentren la verdad y realmente tengan esa esperanza que están esperando, que están buscando? Yo diría a los jóvenes que realmente cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, encontramos la verdad y nada más, nada fuera de la verdad en la Biblia. Para que tú no seas llevado, joven, porque estás en una fase que las más grandes decisiones de su vida son tomadas en eso, ¿no? Com quem vas casar-se, que facultad vas a ser, onde vas trabalhar, quem vão ser os amigos que vas levar adelante. E são decisões que vão ter consequências para toda a sua vida. Então, a palavra de Deus é o único caminho seguro para que não pueda salir de eso, ¿no? Realmente a veces hoy tenemos dificultad, queremos todo masticadito, ¿no? Queremos todo ya listo, ya procesado, pero yo invito y desafío a los jóvenes que vuelvan y busquen en la palabra de Dios. Saque sus conclusiones con el Espíritu Santo para encontrar la verdad y de una felicidad, ¿no? De una vida plena en ese mundo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Ahora con tantas cosas a disposición nuestra, como que nos hemos vuelto conformistas con todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo, un tema de investigación, ¿no? Nosotros entramos a tantas páginas que hay desde elvago.com, resumen.com, agarramos, bajamos la información, ni siquiera la leemos, imprimimos y la presentamos, ¿no? Y ya está, nuestro trabajo está hecho. Y lo mismo puede ocurrir con el ámbito espiritual, ¿no? Muchas veces no nos damos la molestia, ¿no?, el esfuerzo, el trabajo de ir a la palabra de Dios y escudriñarla como realmente debería ser. Si no, nos conformamos con lo que nos dicen, que un versículo es suficiente y vamos ahí y pensamos que creemos que tenemos la verdad. Hay una serie de factores además que hacen que nosotros nos acomodemos, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de estilo de vida, podemos hablar de tecnología, ¿no?, cómo avanza la ciencia, comunicación, que hace que nosotros cada vez nos levantemos menos, ¿no?, del lugar de confort donde estamos, la zona de confort. Pero definitivamente yo les diría eso a los jóvenes, ¿no? Tenemos que dar el paso, tenemos que hacer las cosas. En el ámbito espiritual mucho más. Si nosotros no nos levantamos, si nosotros no tomamos el tiempo para orar, para leer, no vamos a tener una experiencia personal con Dios. Vamos a vivir de las experiencias de los otros, ¿no? Y como decía Pedro, si nosotros queremos ser firmes, defender, tenemos que vivir primero. No hay cómo tener resultados, tener frutos, ser firmes, no hay cómo nada si nosotros no tenemos esa experiencia personal primero con Dios, ¿no? Entonces, invitar a que salgamos de esa zona, ¿no?, de conforto, de estar muy cómodos, de no hacer nada y recibir todo y tener todo en la palma de la mano, ¿no?, en el celular, etcétera. Una anestesia, ¿no? Una anestesia. Exacto. Hay muchos factores que nos anestesian. Nuestra mente está como, ¿no?, anestesiada incluso. Entonces, tomar la iniciativa y dar el primer paso. Decir, Señor, no, yo quiero tener esa experiencia contigo. Doblar rodillas, orar con el Señor. Aunque sea para pedir fuerzas y ganas de leer la Biblia, ¿no? En algún momento me tocó hacer eso, ¿no? Decirle, Señor, realmente estoy sin ganas, ayúdame. Y Dios te ayuda. pero debes desearlo, ¿no? Y dar el primer paso, agarrar tu Biblia, en este caso, esta lección, ¿no? La lección de escuela sabática, que también ya está más resumida, está más simple, sí, más fácil. Lo único que tenemos que hacer es leer y pedirle al Señor que nos oriente. Entonces, animar a dar el primer paso. Correcto, ¿no? Y recordemos algo que es interesante, ¿no? Pablo era un cristiano, ¿no? Capaz con otras preconcepciones, pero era un cristiano que en su corazón buscaba realmente a Dios, ¿no? Era alguien que creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces nosotros podemos tener mucho de eso, ¿no? Tratar de buscar, estar ahí buscando, siguiendo, escudriñando, y en algún momento vamos a tener una experiencia. Dios va a permitir que como nosotros lo estamos buscando, Él nos va a encontrar, ¿no? Y va a cambiar nuestra vida de una manera radical y vamos a crecer, obviamente, como la experiencia que ha tenido Pablo. Porque busca y encuentra, ¿no? Así es. Y como dice, la palabra es viva, ¿no? Y tiene poder. Entonces, Dios es un Dios vivo que va a actuar en nosotros si se lo pedimos. Correcto. La Biblia dice, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta llamando, ¿no? Si tú escuchas mi voz, abre la puerta y yo entraré contigo y cenaré contigo. Hemos hablado de muchos temas, tenemos 2 minutos ya que nos quedan. Vamos a dejar el tiempo con Pedro para que hagas un resumen y una invitación especial a los jóvenes. De acuerdo a esta lección, yo rescato que debemos tener cuidado en querer aportar algún tema de tal forma que estemos variando tal vez la esencia de la Biblia. Incluso una buena intención puede llevarnos a cometer un error de esta naturaleza, a tratar de tergiversar el mensaje central de la Biblia. Tengamos cuidado en no entrar en ese territorio. Y si estamos en una situación de crecimiento como jóvenes, tal vez porque hemos ingresado recién a la iglesia, porque recién estamos aprendiendo las enseñanzas de la Biblia, tengamos cuidado en aceptar las enseñanzas que escuchamos. Pongamos a prueba, revisemos si lo que nos están enseñando está acorde a lo que la Biblia enseña. Porque si no hacemos eso, corremos el riesgo de aceptar medias verdades o cosas erróneas. Creo que estamos en tiempos en los que la disponibilidad de la tecnología, la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de nuestras capacidades sean empleadas para saber la verdad, para conocer la verdad, principalmente para aceptar el mensaje de salvación. Yo los invito a que mientras más profunda sea nuestra experiencia bíblica, con seguridad estaremos más cerca de llegar a la patria celestial. Que Dios los bendiga, que Dios obre en la vida de cada uno de ustedes. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esa vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar a hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Hey, yeah. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu padre aquí estará. Tu padre te amará. Después de esa parte musical impresionante en nuestro programa, donde también reflexionamos porque sentimos la voz de Dios más cerca, vamos a orar, vamos a hablar con Él y le vamos a agradecer por todas las lecciones que hoy hemos podido estudiar. Geraldo, por favor. Invito a usted también que está en su casa, que pueda nos acompañar aquí en oración. Oremos. Gracias, Señor, porque mesmo en medio de las dificultades, sabemos que tu gracia nos alcanza donde estemos, Señor. Queremos cambiar, queremos realmente encontrar ese evangelio que cambia vidas. Te pedimos, Señor, que tú puedas estar con cada uno que está escuchando eso también, que jamás, Padre, podamos regresar a un evangelio basado en obras, basado en cosas que no te agradan. Esté con nosotros, Padre, guíanos en el camino de la verdad. Esté con los jóvenes y cada uno de los que están escuchando, son cosas que te pedimos y te agradecemos. Por Jesús, amén, Señor. Amén. Amigos, de esta manera hemos estudiado la lección número 2, ¿no? La autoridad y el evangelio de Pablo. La siguiente lección, desde ya, una invitación para todos ustedes, la unidad en el evangelio. Así que, por favor, sean parte de Código Abierto en nuestra siguiente edición. Pedro, gracias por ser parte de Código Abierto. No, gracias a ti, Waldi, y bueno, bendiciones para todos quienes están al otro lado de la pantalla. Muy bien, Marianela, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, será hasta una próxima. Saludos a todos nuestros amigos. Muy bien, Geraldo, te esperamos pronto nuevamente. Muchas gracias, Waldi, gracias también a todos los amigos, nos vemos pronto. Amigos, una invitación más antes de terminar nuestro programa. Encuentraunaiglesia.com. Ahí tú serás muy bien recibido, porque todos juntos ahí estamos caminando para un encuentro con el Señor. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.